Hola, muy buenas noches. Hoy es el jueves 2 de marzo de 2017. Hoy hay mucha información, cambios en el PRI. No quedó Murat Papá en la CNOP, que es uno de los tres sectores del PRI, sino que en su lugar fue enviado el abogado y político jalisciense Arturo Zamora como secretario general de la CNOP. Y Murat se va a la Fundación Colosio, que no deja de ser irónico que vaya a estar allí al frente de esa fundación, pues alguien que no tiene precisamente un respeto intelectual, cultural o político, que deberían ser las prendas fundamentales para un cargo como este de la Fundación Colosio, que pretende ser el órgano de debate, de análisis, de discusión, con un sentido plural, incluyente. Ha habido momentos en los que los directivos de la Fundación Colosio han incluso argumentado que no es exactamente una organización partidista, sino el ala pensante que incluye incluso a quienes no sean priistas. Todo eso contrasta con el perfil político cavernario del Murat Papá, que es el papá de Murat Hijo, que gobierna Oaxaca. En lugar de Murat a la CNOP, como les digo, entró Arturo Zamora, que pienso que será candidato del PRI al gobierno de Jalisco. Es el priista con más fuerza, aunque la realidad es que a pesar de sus errores y de comportamientos muy especiales de Enrique Alfaro, actual presidente municipal de Guadalajara, quien es una especie de gobernador paralelo, porque tiene el control de los principales, de las principales presidencias municipales, de la del Congreso local, de la bancada del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, de los diputados federales. Entonces yo creo que Enrique Alfaro tiene todo para ser el próximo gobernador del estado. Sin embargo, bueno, pues su adversario sería allí, tal vez, Arturo Zamora. A propósito de la Fundación Colosio, déjenme decirles que también es irónico que vaya a estar en esa fundación Murat, que fue, creo que era delegado especial del PRI en Tijuana, cuando la fecha fatídica del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se dice que fue Murat quien organizó el cambio de sede para que finalmente se entrara a esa ratonera, a ese lugar en el que no había una protección. Les decía que uno de los asuntos interesantes es este señalamiento de esta organización de mexicanos contra la corrupción que preside Claudio X. González Guajardo. Lo quiero decir porque yo mismo he hecho muchas críticas al papel que Claudio X ha hecho respecto al movimiento magisterial y algunas otras posturas políticas de Claudio X. González. Sin embargo, veo que el proceso de apoyo a investigadores periodísticos muy respetables que están ahora allí está dando resultados muy interesantes. Entre otras cosas, hoy esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha dado a conocer información que resulta verdaderamente espectacular. El País, el periódico español en su versión para América, dice: el escándalo Odebrecht salpica al expresidente mexicano Felipe Calderón. Un correo revela que una filial de la constructora intentó que Lula da Silva intercediera ante el exmandatario para beneficiar la inversión brasileña en México. Es decir, no solo está bajo la lupa de la investigación de la corrupción en los expedientes que están en Estados Unidos Enrique Peña. Uno puede suponer, jugándole a las series de Netflix, que esos expedientes en la Corte de Estados Unidos pues pueden servir muy amablemente para presionar a los políticos mexicanos que no quieran ceder a ciertas presiones, haciéndoles ver sus expedientes oscuros que están depositados ahí. Un botón de muestra solamente, no se crea que es el único de toda esta corrupción galopante que asfixia y que inunda a nuestro país. Pero en ese sentido, no es solamente Peña, con su exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que es el principal involucrado, aunque están soltando información a cuentagotas tratando de derivar responsabilidades hacia funcionarios mexicanos. Evidentemente, Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos, es el principal responsable de todo lo que sucedió en esta etapa, entre otras cosas de los beneficios a Odebrecht y la recepción de sobornos por millones de dólares que luego permitieron una reunión privada entre el presidente de esa compañía constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, con Enrique Peña Nieto para anunciar que se iba a haber inversión extranjera, creación de empleos, promoción económica, México buscado por los grandes inversionistas que confían en la salud económica y están dispuestos a jugársela con México. Cuando por abajo iban corriendo millones de dólares para lograr esos negocios. Bueno, pues según lo que reproduce El País a partir de lo que publicó Mexicanos Unidos contra la Corrupción, la investigación de las autoridades brasileñas podría alcanzar Los Pinos, la residencia del poder en México. El nombre de Felipe Calderón, el presidente mexicano entre 2006 y 2012, figura en el expediente que instruyó el poderoso juez Sergio Moro en la operación Lava Jato. La justicia brasileña investiga si dos directivos de una filial de Odebrecht conspiraron para que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva intercediera ante Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México. Son 37 palabras las que se cruzaron a este respecto en un correo que está en estos expedientes. El correo dice así: querido tricolor, necesito tu ayuda con respecto a este tema. Hacer un esfuerzo para que LILS, que luego se dice que son las siglas con las que se identificaba a Lula da Silva, acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero. Cuando puedas, me llamas para hablar al respecto. Fue una comunicación entre dos funcionarios de esta firma Odebrecht. Y con eso se logró, entre otras cosas, que el 23 de febrero de 2010, 75 días después del correo entre Prisco y Alencar, el que les leí, se dio la reunión entre Calderón y Lula da Silva. El encuentro se celebró en Quintana Roo. Los presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que celebraban la inversión de 2.500 millones de dólares que hacía Braskem, una filial de Odebrecht, y la mexicana IDESA en la construcción del complejo etileno 21 que hoy opera en Veracruz fabricando polietileno. Esta se convirtió en la mayor inyección de recursos en el sector petroquímico mexicano en 30 años. ¿Pero qué creen? A partir de 2010, Petróleos Mexicanos frenó tres proyectos de infraestructura propios para no competir con la inversión realizada por Odebrecht. Obviamente, Felipe Calderón dice que no hay ninguna, no debe haber ninguna sospecha, que en ningún caso hubo acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas. ¡Oh! La sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable. Eso dice Felipe Calderón. Oh, la sola insinuación de soborno hubiera sido absolutamente inaceptable. Esta es una investigación periodística que realizaron Raúl Olmos y Daniel Lizárraga. Los periodistas encontraron que el monto de lo que costaba en ese momento el gas etano ha sido clasificado como información reservada por los próximos 20 años, con posibilidad de que el secreto se extienda por 5 años más. Bueno, ahí están las historias, no solo de Peña y Emilio Lozoya, las historias de Calderón y su pretensión de seguir en el poder por interpósita persona conyugal. Bien, les agradezco como siempre su atención. Hemos estado platicando de algunas de las cosas interesantes de hoy. Leo algunos de los comentarios que tienen ustedes. Calderón también paró la construcción de la refinería Bicentenario, dice Samuel Villegas. Grala Martínez dice, ay, ¿qué tal el fallo del IFAI? Ahora tendrá el SAT que informar a quien le condenaron impuestos. No le digas presidente a Calderón, es un usurpador. Yo nunca le he dicho presidente, estaba leyendo la nota del país, y bueno, pues ahí no puedo cambiar las cosas. Me gustaría que felicitas también a mi padre, don Saúl Arellano, en su cumpleaños. Saludos, don Saúl, gracias por verme, por escucharme, por leerme. Que si le das otro reempujón a Margarito, dice Alex Arellano. José Ariel Cortés dice, pues qué pleito traes con Juan Ignacio Zavala. Guillermo Macías dice, cuéntanos lo que pasó con el hermano Zavala. Pues qué les dije, lo que es la historia de esos abusos de las pensiones, las prestaciones y la vigilancia militar y el abuso administrativo para toda la corte calderonista. Bien, por acá leo en Periscope. Excelente, Calderón hizo tranzas con gasoductos. ¿Qué va a pasar con Twitter? Pues no, no sé. ¿AMLO tiene que correr a Monreal o lo van a atacar por ahí? Qué bueno que le preguntaste al hermano de la Calderona si tenía escolta militar. Muy bien, Julio. Recomiendan los restaurantes en la Ciudad de México. Y ahora ya renunció a su pensión. Pues claro, hombre, que son 200 mil pesos mensuales para los enormes negocios de millones de dólares. ¿Cómo beneficia eso a Margarita? Pues con dinero, con apoyos. Simplemente tiene todo un equipo de asesores administrativos, de pagos, de viáticos, de pagos de prediales, de papelería, de todo lo que se necesita lo tiene Felipe Calderón. Gracias a esas pensiones absolutamente ilegales, no hay ni un solo fundamento para que se paguen esas pensiones. Quienes las han recibido, las pensiones y las prestaciones, lo hacen en actos fuera de la ley, que por desgracia, en este nuestro país tan abatido y tan atropellado, pues son las cosas de cada día. ¿Eres maestro, don Julio Aristegui, a quien apoya? No, pues eso sí no lo sé. Por acá me dicen, postúlese, Julio tiene mi voto. No. Las cosas están muy claras. Hoy hay precandidatos como si fueran hongos. Ya hasta Graco Ramírez dice que se está aventando. Claro, Graco es especialista en aventar a lo alto y decir que él mero, y luego negociar lo que se pueda, lo que caiga siempre será bueno. Él ya va de salida y lo que quiere es protección, y lo que quiere es seguir en la danza para que no lo alcance ninguna guadaña justiciera en términos políticos. Aunque sea diputado independiente, pues sí, pero ¿de qué sirve lanzarse uno como precandidato si no hay un proyecto, si no hay un equipo, si no hay algo que realmente funcione? Yo he formado parte del trabajo político y social, no partidista, del movimiento que se inició en 2006 en la lucha contra un fraude electoral, no necesariamente en defensa de una persona, sino en contra de un fraude electoral. Pero pues el partido Morena hoy está secuestrado por un ánimo caudillista, voluntarista, de amnistía y perdón a lo mismo que antes se combatía. ¿Qué se puede hacer? Con el PRD tampoco. ¿Con qué otros partidos? ¿Con Movimiento Ciudadano? ¿Con el PP? ¿Para qué? ¿Para llegar a una cámara nomás a jugarle al llanero solitario y no tener consecuencias? Simplemente la vanidad y el gusto de decir, yo fui diputado y les dije en su cara sus verdades. Creo que no es eso. Creo que no es eso. Lamento, de verdad, a veces pienso que me gustaría poder participar, porque es momento en el que creo que yo podría pues sumarme a un proyecto de denuncia de las cosas que nos hacen, de lucha dentro de algo. Sería un diputado, un senador o un funcionario tuitero, estaría siempre consultando, comentando, filtrando, denunciando cosas a través de Twitter. Pero no hay camino, no hay un camino adecuado, lo lamento realmente. Existe hambre de legalidad. Julio, te viste muy tolerante ante esas difamaciones. Pues no tolerante, dije tan claramente que retaba a Juan Ignacio Zavala a que comprobara esas acusaciones y difamaciones, y el que echara mentiras se retirara de esa mesa de análisis de Imagen Televisión, pero no lo quiso hacer. Entonces, pues simplemente el reto lo sostengo cuando él quiera. Cuando él quiera, Y nos retiramos un año de la vida pública, él o yo de la vida periodística, el que eche mentiras en este asunto respecto a la Jornada San Luis, que es un proyecto que me enorgullece, en el que no tengo ninguna ganancia personal y en el que participamos por el gusto de hacer un proyecto crítico y diferente. Saludos, Julio, de Ciudad del Carmen, Campeche. Muy bien, saludos por allá. Ese cuñado tiene materia fecal en las manos. En Morena está Taibo y Salmerón. No creo que sea un mal partido. No es un mal partido. Y hay muchos personajes muy valiosos, respetables en Morena, muchos. Pero el diseño de Morena es un diseño que impide la crítica y la autocrítica. Todo está sometido a que no se digan cosas más que adentro. Y las decisiones son verticales. ¿Con quién tendría que negociar yo ser candidato ahí? Con solo una voz, con solo un mando, con solo un dedo. Solo ese me podría abrir un camino ahí. El PG es más de lo mismo. En tu opinión, ¿qué necesita Morena para hacer un buen partido? Primerísimo, que haya autocrítica, que los señores militantes de Morena se dejen de esa ley mordaza que les han puesto, que digan lo que está pasando. A mí me escriben montones de personas y me dicen, es que está pasando esto, pero no lo podemos decir. Bueno, si no lo pueden decir, pues habrá que aguantarse. Aguayo y Denise, pues no lo sé, yo creo que Denise yo creo que va a acabar siendo la candidata del grupo de Emilio Álvarez y Casa. Denise levantaría mucho más, Denise tiene muchos seguidores y es una mujer inteligente y vigorosa en sus planteamientos. Creo que a fin de cuentas este grupo de ahora, que empezó como ahora o nunca, luego quedó en ahora y dicen que luego va a quedar en A, con H. Entonces, bueno, yo creo que ese grupo tendría mejor futuro con Denise. Julio, Morena no es lo mejor. Es muy sensato, mi respeto. Sus desafíos son muy de AMLO. ¿Te interesa ser candidato de algo en Morena? Me pregunta Nora Benavides. Saludos desde la tierra del Benemérito de las Américas. Me dice César Montes, Ricardo Greyer. Deja de lado los egos y véngase a Morena. No es cuestión de egos. Esa es una trampa que ponen por ahí. No es cuestión de egos. ¿Por qué no entras a Morena a tratar de cambiar el partido? No se puede, no les digo, nadie puede criticar ni autocriticar, te corren de inmediato. Y por otro lado, pues todo se define ahí por una sola persona. ¿De verdad no se dará cuenta? Claro que se da cuenta, lo que se hace absolutamente por decisión de él. Nada se mueve ahí si no es por voluntad de esa. Julio, cuidado con bots, ya amenazan en Facebook por comentarios críticos. Sí, a mí también me han llegado oleadas de cuentas raras, de troleadores, con cero seguidores, cero tweets. Me han llenado hoy de cuentas huevito, por lo cual más adelante seguramente van a decir que tengo llenas mis cuentas de seguidores falsos. Tengo actualmente un 80% de seguidores reales y un 20% de falsos que yo ni he contratado, ni he buscado, ni nada. Pero están moviéndole ahí. Yo espero que prive la serenidad ante todas estas locuras. Bien, te confundieron con incubadora. Pues sí, los periodistas deben de seguir analizando a los corruptos políticos. ¿Te preocupa la desbandada de trolls y bots en tu cuenta? Sí, porque entiendo que algo están preparando, no es una cosa gratuita. Algo están preparando y seguramente tratan de dañar mis cuentas y mi capacidad de comunicación y todo lo que aquí hay. Deja de hablar mal de AMLO, sus seguidores somos fieles y así lo... Bueno, está bueno. Mi foto es un huevito, pero soy de izquierda de verdad. Bueno, sería favorable para los políticos. Todos los que te seguimos somos hologramas. Algo traman, pues sí. ¿Quiénes son peores, Peñabots o Pejezombis? Pues no lo sé. Vamos con Morena, Julio, no nos falles. ¿Cuándo sacas una nota en contra del exgobernador de Oaxaca? ¿De quién? ¿De Gabino Cue? He escrito mucho desde el principio. ¿Del anterior de Murat? Pues también. ¿De quién? ¿De Diodoro? Pues también. Dejen de hacer pronósticos presidenciales. Chiflano Aureoles va por la grande. Muy bien. Julio, con todo al Margarito. ¿Qué piensas de la política? ¿Estamos con Morena? Obviamente vamos con todo. Bien, pues muchas gracias por su atención. Les agradezco como siempre todo esto. Estamos en contacto y muy buenas noches. Hasta mañana. Y por acá en Periscope también. Oye, sí tienes muchas cosas en San Luis Potosí. Muchas gracias. ¿Para cuándo el libro? Ya va. Va a estar una portada bonita, va a haber una portada bonita de este libro. Bueno, pues gracias y hasta mañana.